11 y 16 minutos, vamos a entrar ya en el tiempo de la actualidad local aquí en la sintonía de la mañana y en la jornada de este viernes 4 de abril. Vamos a adentrarnos precisamente en conocer el trabajo que se está desarrollando en este caso, bueno, pues por parte del ámbito de cultura para recuperar una tradición ubriqueña. Está vinculada a la celebración de las Cruces de Mayo. Ayer, por ejemplo, en el espacio Cosa de Todos con la responsable de Cultura informábamos sobre todo el programa de actos que se ha previsto en este año 2014 para festejar las Cruces de Mayo, y entre las diferentes iniciativas se contemplaba una que es una novedad, y es el taller de coplas de columpio que se está impartiendo precisamente durante este mes de abril, se va a impartir en el convento de Capuchinos por parte de la cantadora ubriqueña Loli Moreno. Nosotros vamos a hablar de este asunto con la persona que se encarga de impartir ese taller, con Loli Moreno, que nos acompaña a través del hilo telefónico. Loli, muy buenos días. Hola, muy buenos días. Bueno, pues como decíamos, es un taller de coplas de columpio, es una de las novedades dentro de las iniciativas que forman parte del programa de acto de las Cruces de Mayo, y además es una novedad importante en el sentido de que, bueno, pues se va a intentar recuperar una tradición, la del cante de las coplas de columpio, que tradicionalmente, bueno, pues venía vinculado a la festividad de las Cruces de Mayo, también a la festividad de la romería, si no me equivoco. Sí. Imagino que Loli tendrá más datos que yo al respecto, y bueno, pues podemos hablar un poco del sentido de ese taller, ¿no?, que se va a impartir y que se está impartiendo. En principio, creo que arrancó esta semana, ¿no? No sé, sí, si el martes, sí. Miércoles, ¿cuándo ha empezado? Empezó el martes. El martes. Y bueno, es un taller que está abierto la inscripción para que todos puedan participar, ¿no?, aunque haya comenzado ya. Sí, claro. Todo el mundo que esté interesado, o sea, todas las personas que esté interesada, pues puede acudir a las 4:30 en el convento. Se hace de 4:30 a 6. Y la intención es esa, como tú comentas, que no se pierda esa tradición. Y vamos, pero de todas formas, además de los cantes de los columpios, de las coplas de columpios, estamos abiertos a cualquier sugerencia. Que si alguien está interesado, pues mira, pues no me apetece las coplas de columpio, pues voy a hacer un fandanguito, voy a hacer cualquier cosa, toma contacto con la cultura de que está tan arraigada en Andalucía y vamos, y forma parte también de formar lazos de amistad, de sea un rato bueno, en fin, yo creo que es interesante. ¿Cuándo se va a desarrollar? Porque durante todo el mes de abril, pero distintos días, ¿no? ¿Cuándo serán? Sí, son los martes y los jueves. Martes y jueves del mes de abril. Del mes de abril. De 4:30 a 6, y en ese horario puede acudir quien quiera. Quien quiera. ¿Qué es lo que se hace en el taller durante esa hora? Pues durante esa hora pues comentamos sugerencias de cada uno, lo que le apetece, con letras nuevas, en fin, cada uno lo que se le ocurra, vamos, que está abierto a pasarlo bien, vamos. Claro, pero al estar incluido dentro del programa de actos con motivo de las Cruces de Mayo y a tener ese significado tan importante, ¿no?, de intentar recuperar lo que es el cante de las coplas de columpio, yo imagino que se mostrará especial interés en este tema, ¿no? Si no, pues no tendría mucho sentido. No, claro. O sea, que la idea es las coplas de columpio. Pero vamos, como se trata de una música que es cortita, que no, porque el flamenco es amplísimo, pero la tradición de las coplas de columpio, pues es bastante cortita. Lo que pasa es que, claro, que ya me pongo a explicar que surgió de los cantes de columpio, surgió la bandera, que ya se enriqueció cuando se metió en el flamenco, la musicalidad es mucho más rica. Y está también la bandera de arco, que también surge de los cantes de columpio. En fin, que no va que no resulta monótono ni aburrido, que que compartimos otros temas también. Claro, que se habla del origen de esas coplas de columpio y también además de lo que ha derivado, ¿no?, en cuanto a tipos de cantes que han, claro, que han llegado. En Ubrique en particular, ¿qué se habla cuando nos referimos a las coplas de columpio? ¿Dónde nos remontamos y bueno, qué tipos de letras son las que salen? Bueno, hay muchas letras populares. Hay recopilaciones, que hay personas que se han interesado por recopilar las letras, ¿Y qué te puedo contar? Pues yo lo no sé exactamente en qué fecha surgió, porque eso es popular y eso no hay mucha información de la fecha. Uh-huh. Yo me imagino que como todo el flamenco, aunque sea reciente, pero el día exacto y el año exacto, hay muchas dudas, ¿sabes? Uh-huh. En cualquier caso, sí que las coplas de columpio tienen ciertas peculiaridades y tienen, bueno, pues para que sea definida como una copla de columpio, tiene que cantarse de una determinada manera en un determinado contexto. Todo esto, bueno, pues se recogerá también en ese taller, ¿no? ¿Qué te parece si lo comentamos? Por ejemplo, ¿qué diferencia una copla de columpio de cualquier otra tipo de copla de cante flamenco? Hombre, la diferencia es la melodía, claro. La melodía son unos giros cortitos, algo muy no sé explicarte, pero vamos, hay mucha diferencia entre algo que está más elaborado, son cantes más primitivos y claro, hay mucha diferencia de la bambera que ya le metieron una musicalidad más rica cuando se la llevaron al flamenco. Uh-huh. El cante de columpio. Claro. Bueno, en cualquier caso yo te estaba preguntando por esa particularidad propia, ¿no?, de lo que es el cante de las coplas de columpio. Por ejemplo, bueno, pues al menos aquí en nuestra localidad pues se cantan en un columpio, en fin, eso es lo que te estaba preguntando, ¿cómo se desarrolla, no, ese cante? Ah, ¿cómo se desarrolla? Claro, el tipo de letras que trata también siempre suelen ser más picantes, en fin, un poco todo lo que concierne, ¿no?, a ese cante. Claro, las letras son un poquito picantonas, algunas, otras son de desprecio, otras son de cariño, de un enamoramiento, eso según, claro, cada autor o cada... Sí, hay mucha variedad, claro. Yo tenía entendido que, bueno, pues esas coplas de columpio se cantaban siempre principalmente por novios y amigos y están relacionados pues con temas del amor, ¿no?, con novierías y demás, y el que sean a veces picantes, otras veces que hablen del desamor, otras veces que hablen, bueno, pues de envidias y demás, porque todo... Y de la suegra, también hay tiritos a la suegra. Porque todo está relacionado pues con ese ambiente, ¿no? Por eso te comentaba o quería que me explicaras el entorno, ¿no?, el contexto en el que se cantan lo que son las coplas de columpio. Sí, claro, ese contexto, las reuniones de columpio, de barrio, de patio, de claro, de la vivencia del pueblo, claro. Bueno, pues sobre copla de columpio se habla, como decíamos, en el convento todos los martes y jueves del mes de abril de 4:30 a 6 en ese taller que se está impartiendo. De momento, ¿cuántas personas están participando? Bueno, pues no ha habido la respuesta que hubiéramos querido, porque Josefina lo ha preparado con muchísima ilusión y yo también, y vamos, aunque hay gentecita, pero no hemos tenido la respuesta que... Entonces, pues, a mí me gustaría animar a la gente que se pase por allí, que no hace falta inscripción, que no hace falta únicamente tener ganas y sea un ratito bueno. Uh-huh. Muy bien, pues esa es la invitación que se hace también para participar en este taller. Y está también el día 2, uh-huh, en la plaza del ayuntamiento. Pues si alguien se siente preparada y tiene ganas de montarse en el escenario, pues expondría todo lo aprendido. Uh-huh. O sea, cantaría, haría una copla de columpio, haría lo que... Sí, si se siente preparada, tampoco es obligado, vamos. Uh-huh. Claro, en realidad también otra de las características de las coplas de columpio, al menos lo que yo he escuchado y las veces que he podido tener la oportunidad de recoger el audio, ¿no?, de esas coplas de columpio a través de, bueno, pues el concurso que en su día se hacía aquí en la radio o a través de, bueno, pues también ese archivo sonoro que tenemos aquí en Radio Brique de personas que cantaban, interpretaban coplas de columpio. No hay que tener una especialmente destreza en el cante, ¿no?, se podría decir, para poder interpretarla. Eso es lo bueno que tiene, ¿no?, que cualquiera se puede montar en su columpio, claro, y cantarla. Sí, no tiene mucha dificultad. Lo que pasa es que, claro, que si hay giritos que los quiere hacer mejor, si hay letras nuevas, que quiere aprender letras nuevas y compartir con las demás personas, pues es una oportunidad importante, vamos. Yo pienso que estaría bien. O sea que más que nada en el taller sobre todo se trata sobre todo ese punto de vista más de las coplas de Colombia como cante, como cante flamenco, más que del punto de vista antropológico quizás, ¿no? De lo que significa, de cómo se reunían, del contexto en el que se interpretan las coplas, en fin. Esa vertiente se deja un poco más de lado y sí que se aborda lo que es el cante en sí, ¿no? Imagino. Claro, y lo que tú comentas, que puede practicarlo alguien que no tenga unas condiciones extraordinarias, que solamente con tener ganas, pues mira, pues, o curiosidad, es decir, pues mira, pues lo voy a hacer y es una cosa más, porque... y también lo que te comentaba antes, la oportunidad de lazos de amistad, de reunirnos, en fin, que sería interesante, claro. Vale, y por otro lado, te quería preguntar también si no se va a aprovechar la circunstancia, el desarrollo de este taller para, bueno, pues recuperar coplas en texto, recogerla, sí, y hacer después un archivo y tener, bueno, pues también esos datos, ¿no?, de lo que son las letras de las coplas de columpio, que imagino que habrá muchísimas. Sí, hay un montón, sí, yo tengo que me he informado... Y tengo un montón de letras para dárselas a las personas que asistan al curso, claro. Pues, interesante también que se creen sus propias letras, ¿no? Más actualizadas, quizás. También hay personas que se dedican a componer un poquito y como es algo cortito, pues está bastante bien para poder hacerla, claro. Que no son como coplas donde impera el pique, ¿no? De yo canto una y después le contesto a la otra y la otra después me canta. Y hay como un cierto pique, que es lo bonito de esta tradición también. Y bueno, nos sorprendería quizás cuando escuchamos esas letras ver lo actuales que pueden ser, ¿no? Sí. No se pierde esa... No se pierde. Son letras de toda la vida. Encaja en el contexto de estos días, porque... No se quedan antiguas porque la vida sigue, pasan los años, pero seguimos. Los sentimientos son los mismos, ¿verdad? Siempre. Claro. Pues el amor, el desamor, la envidia, en fin, todo ese tipo de cosas, sí, pues se mantiene. Enfado, lo de la suegra, lo de la cuñada, eso es el día a día. Seguro que leemos alguna y dice, pues mira, esta me vendría bien a mí, ¿no? En fin, pues quien se quiera animar y quiera participar en ese taller de coplas de columpio, ya sabe que tiene esa posibilidad de hacerlo cada martes y jueves del mes de abril en este horario de 4:30 a 6 en el convento de Capuchinos se está impartiendo y luego pues si quieren aprovechar para demostrar un poco lo que han aprendido el día 2 de mayo en lo que es el mercadillo que se va a organizar por parte de festejo dentro de la programación de las cruces de mayo, pues también podrán hacerlo, ¿no? Pues sí. Invitamos, Loli, si te parece. Pues nada, pues animar a toda la persona que tenga una chispilla de algo y eso, que ahí estamos para aceptar sugerencias y echar un ratito bien claro. En compañía y bueno. Pasarlo bien. Loli, que es cantadora ubriqueña, todos seguro que la conocen y saben quién es, va a impartir ese taller de coplas de columpio, como decíamos, lo está impartiendo de hecho ya, y además también, en otro plano, participa en otra serie de iniciativas, en este caso las que llegan organizadas por la Hermandad de su Padre Jesús Nazareno, porque, bueno, pues según tengo entendido, vas a participar con la interpretación de saeta, que es lo que ahora tenemos en el transcurso del pregón del Nazareno, que será mañana sábado, y que, por cierto, retransmitirá también Radio Brique en directo, desde la ermita del Jesús, y además también participa mañana en la residencia de ancianos para, bueno, pues llevarle un poco lo que es el arte de cantar saetas a los ancianos que se encuentran allí. Pues sí, no nos ponemos negar hasta un ratito con ellos y vamos, es algo que ellos se merecen, echar un ratito con ellos. va a participar en este caso en esas actividades que se organizan por parte de la Hermandad Nuestro Padre Jesús Nazareno. Pues nada, con ese último punto nos quedamos. Si te parece, Loli, te agradecemos el que nos hayas atendido y ya nos contarás cómo ha marchado ese taller de coplas de columpio. Muchas gracias. Gracias a ti por acompañarnos. Buenos días. A vosotros, muchas gracias. Hasta luego. Radio.